Nosotros estamos arrepentidos de haber ofendido alguna vez a nuestros padres y a los padres de nuestros amigos. Si los Panteras Negras alguna vez en televisión estuvieron ofendiendo a personas con diferentes ideales, con diferentes formas de pensar, pedimos muchas disculpas. Creemos que todos pueden y deben opinar. Por eso que ahora... ¡Cállate! ¡No estamos ni ahí! ¡Vete a la caga! Hoy, 1990, sí. Estos sucios para sacar la cuenta. Hay mujeres, problemas, que tienen miedo de cargar con mi blanco porque soy marginal, prudente, movilizado y de sangre caliente, sí. Caliente de rabia, la rebeldía en mi gente la sabia. Y yo quisiera ser libre, pero la historia dice que es imposible, porque tienen el mundo en sus manos. Hombres bonitos con sangre de gusano, bien enjuiciar a la gente. Algunos sano, pa' otro un delincuente. Yo sigo camino en pelea, libro de vuelo, si la cosa está fea. Leyes marcan mi conducta y me sancionan, mi emblema no les gusta. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. Dime lo que puedo. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. Dime lo que puedo. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. Dime lo que puedo. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. ¡Ah! ¡En pleno 90! Hoy, si la radio enciendo, a cada hora me lo están repitiendo. Huelgas, hambre y cesantía. Algunos viven el cuido todo el día. Lluvia viene por Lampa, los prisioneros ahora valen callampa. Y en la radio mensajes, algún choreo, hasta todo algún traje. Y siguen los precios subiendo, mientras el cerdo oculto está riendo. Y los que antes lucharon, de vacaciones parece que marcharon. Piden que no reclamemos, que prematuro, que no los entendemos. Pero el hambre no tranza, y para los ricos se carga la balanza. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. Dime lo que puedo. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. Dime lo que puedo. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. Dime lo que puedo. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. ¡Ah! ¡En pleno 90! Oye, escucha este canto. No trae risas, solo dolor y espanto. Llora, no tengas vergüenza, porque mi guerra ahora recién comienza. Lucho por esta mi causa, sigo peleando, soy rebelde sin pausa. Y sigo marcando mi ritmo. Yo no critico, ofendo todo ritmo. No estoy ni ahí con cultura. Y si estoy roto, así digo la dura. Siguen los ricos con cuerda. Y la bumanga y que se vaya a la mierda. Somos indios desgraciados, para los niñitos que están bien educados. Y sigue la radio sonando. Lo que era nuestro ahora están cambiando. Cantan, fue arrebuscada. Los ricachones le dieron la pasada, pero nosotros solitos se la peleamos a todos los miquitos, porque somos gatos callamperos. Panteras Negras, hoy somos los primeros. Y si alguien comparte esta gesta, hace tu puño o vayas a la cresta. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. Dime lo que puedo. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. Dime lo que puedo. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. Dime lo que puedo. ¿Y tú qué puedo hacer? Dime lo que puedo. ¡Ah! ¡En pleno 90! Hoy, 1990, mis dedos sucios para sacar la cuenta. Hay mujeres, problemas, que tienen miedo de cara con mi plan, porque soy marginal, prudente, movilizado y de sangre caliente, sí. Caliente de rabia, la rebeldía en mi gente la sabia. Y yo quisiera ser libre, pero la historia dice que es imposible, porque tienen el mundo en sus manos. Hombres bonitos, constantes de gusano, bien me enjuicia la gente. Para algunos sanos, para otros delincuentes. Yo sigo camino en pelea, libro de vuelo, y la cosa está